La juventud. Prisa como el viento, hay que gozarla más y después vivir de sus recuerdos. Hay que tener valor, quedarnos una vez sin miedo. Amar es un dolor, esconde la felicidad. Los juramentos son en amor tan falsos como ciertos. Tener una ilusión, ¿qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar de lo mismo que encontrar un cielo. Juguemos el álbum, juventud, hay una y nada más. Juguemos el álbum, juventud, hay una y nada más.